Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, que es además la segunda edición especial celebrando el vigésimo aniversario de este programa. Ya hemos tenido una sesión bien intensa y emotiva para nosotros, porque son retazos de nuestra vida radiofónica los que han ido deshilando en el programa anterior. Tanto sintonías de cuando este programa comenzó en el año 2001 con el nombre de Mapamundi, algunos momentos clave cuando el programa pasó a llamarse Mundofonías, esa transición, esa despedida y esa bienvenida que juntábamos en un montaje radiofónico, y por supuesto las músicas que nos han ido marcando, como siempre, músicas de inspiración popular de todo el planeta, como es marca de la casa de este programa que presentamos, realizamos ideamos y os ofrecemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden. En esta ocasión vamos a tener un programa totalmente musical, no va a haber fragmentos de grabaciones de programas antiguos, sintonías, bueno, relativamente, digo que es totalmente musical porque son músicas que han sido muy significativas para nosotros en estos tiempos, en estas dos décadas de radio e incluso antes, porque esta, por ejemplo, decía yo que no iban a sonar sintonías, pues sí, esta ha sido una sintonía de un programa que realizaba quien nos habla antes de que naciera Mapamundi, el programa Insospechópolis, que se emitía por la emisora madrileña Onda Verde, y la música que lo abría en su última etapa era esta de Joven Droven, grupo sueco que estamos presentando también porque siguen en activo con su último disco Trad. Esto es algo anterior a su disco Grove, que data del año 1996, donde ofrecían enormes piezas como este Timas Hans. También una música que ha estado presente en la vida de Juan Antonio y la mía, y este disco en general, y este grupo, que es un grupo belga, es Daau, el disco We Need New Animals, un disco de 1998 que salió, curiosamente, con Sony Classical. Aunque veréis que no es exactamente música clásica, es música principalmente instrumental, contemporánea, con un montón de sugerencias de diversos estilos, y que yo curiosamente conocí porque estaba una tarde en Fnac, en la tienda de discos, por allí mirando, y estaban poniendo en esa planta una música que me resultó absolutamente fascinante, y pregunté al chico de la tienda, ¿qué es esto que suena? Me dice, ¿es esto? ¡Dau! Dije, pues me lo llevo. Y así fue como yo los conocí. El caso es que años después este grupo actuó en un festival en Burgos porque el programador los había oído en mi programa que hacía en aquellos tiempos en emisiondigital.com, una emisora online pionera, porque realmente pues esto fue en el año 2002-2003 y el tema de las radios online no era para nada como ahora. Tenía una infraestructura enorme, servidores súper potentes y todo esto, así que fue una cosa que se adelantó a sus tiempos, pero que nos trajo muchas alegrías a algunas personas. Así que pues este programador de Burgos los conoció allí. La pieza que hemos elegido es Vals Delir, delirio valsístico. Thank you. Oíamos a DAO, algo así como Die Anarchistische Abendurterhaltung, un grupo belga, que como decíamos, pues nos gustaba mucho Juan Antonio y a mí antes de conocernos, entre nosotros, y grupo que he tenido la suerte de ver dos veces en directo, las dos veces en Burgos, con motivo de una programación que hacía allí. Antonio Sanchidrián era el director, no sé si seguirá escuchándonos, era fiel oyente de Mapamundi, también una programación que hacía yo en emisiondigital.com. Y después del entretenimiento nocturno anarquista, que sería más o menos la traducción del nombre de este grupo que responde a las siglas de DAO, seguimos con otras músicas que yo creo que por diferentes vertientes han llegado a Araceli y a mí antes de iniciar estas colaboraciones, pero que nos han fascinado desde siempre. Por ejemplo, la música de este artista napolitano, inquieto, creativo, movedizo, cuyo registro sonoro podría ir desde la música antigua hasta el ragamuffin, pasando por el jazz, la música popular italiana, sobre todo del sur de Italia, evidentemente, balcánica, etcétera, etcétera. A él, por ejemplo, le dedicamos una serie de programas en esa emisión que os comentábamos en nuestro programa anterior, La Sonajera, con sus monográficos. Repasamos prácticamente toda su discografía, muy recomendable, por cierto. Vamos a extraer de ella esta pieza, La Tarantella del Gárgano. Es, como digo, Daniele Seppe. Di rosa che ha fatto bello giardino, in un bello giardino di rosa che ha fatto.

Pues seguimos escuchando más músicas maravillosas con motivo de este especial por los 20 años de trayectoria de este programa. Primero fue Mapamundi, como hemos explicado en la edición anterior, y después cambió el nombre a Mundofonías, que es el nombre actual. Y hemos oído este grupo Kochani Orkestar desde Macedonia del Norte. Es el nombre de su país actualmente. Esto fue en 2008 en concreto, el disco The Rabbit's Ride, que es un disco que aquí en Mundofonías elegimos dentro de los Fabis del año, pero además no solamente uno de los Fabis, le elegimos el disco del año, porque nos gustó muchísimo. Y esta pieza que hemos oído es una de las que más nos gustan, aunque hay un puñado que son realmente fascinantes. Estará Haydete Klass. Pues sí, yo creo que ha sido la única vez que hemos destacado entre los Fabis, los favoritos de Mundofonías, en este caso del 2008, cuando el programa todavía era Mapamundi, un disco en concreto, y fue este de la Kochani Orkestar. Vamos a ir con otro grupo que nos encanta, que viene de un país del cual nos llega muy poquita información, pues es un territorio bastante aislado, como es Turkmenistán. Sin embargo, ahí apareció un grupo que grabó con el sello de Peter Gabriel, el sello Real World, el grupo Ashgabat, que tomaba su nombre de la capital del país. De ellos conocemos dos discos, este que grabaron para Real World, titulado City of Love, la ciudad del amor, y otro titulado 10, que publicaron de forma independiente y que ha tenido muy poca repercusión fuera de su país, pero que hemos escuchado también y hemos recuperado no hace mucho aquí en Mundofonías. Pues bien, otra de las músicas que nos ha marcado y que nos ha encandilado, y veréis cómo os encandila a vosotros también, es la que va a sonar a continuación, esta pieza de Ashgabat Bibining. Doymalı yar doymalı ey vah vah ey Hele minnen damıp dur balı bibinin Bibinin bibinin bibinin bibinin Bilder nuranı kaddı alayım Bak onun koyunun versin ölün sem zayın Ey zayın zayın zayın zayın Bira bir kul verir kız mı tağayıma gel gayım Ey vah vah ey Ha bolsam kapısına kul bibinin Sarıp doymalı yar doymalı ey vah vah ey Hay aslanıp yatmalı kolu bibinin bibinin bibinin bibinin bibinin Ha ağzı ağlı yadır desan düzermin. Kalam alva ağı senine vasfın yazar men. Yazar men, yazar men, yazar men, yazar men. Ayrılı odun enenin düzer men, düzer men gül. Vah vah hey. Atoma şeylesin ile birinin. Düzermen gel vah vah hey. Atoma şeylesin ili, atoma şeylesin bir de, atoma şeylesin ili birbirinin. Bueno, pues ahí teníamos a Ashgabat, esta pieza Bivinin. De repente el mundo empezaba a dar vueltas, de repente todo se paraba y nosotros nos quedábamos fascinados con la música de este grupo turkmeno de Turkmenistán. No vais a escuchar mucha música de Turkmenistán por ahí porque ya decimos que es un país bastante hermético. Este fue uno de los grupos, de los pocos grupos que ha asomado la nariz fuera de sus fronteras en las últimas décadas y además de una forma fantástica y que estamos recuperando, escuchando y disfrutando en este segundo programa especial celebrando los 20 años de Mundofonías. Y vamos a seguir con música muy significativa para nosotros, como es la música de los pueblos latinoamericanos. Estos queridos pueblos en muchos de cuyos países sale a los aires también Mundofonías. Os mandamos desde luego un abrazo enorme desde Madrid. Y uno de los grupos que nos ha encandilado especialmente a lo largo de las décadas es el que va a sonar a continuación, Bolivia Manta, portadores de las esencias más auténticas y emocionantes de las músicas andinas, tanto vocales como instrumentales, como en la danza que vamos a oír, un sitaracui titulado Chupisinatay Yacui. Como digo, son Bolivia Manta, su disco Guiña Yactaki del año 1981. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Caserita, vendo agua, un cubito para ti. Caserita, vendo agua, un cubito para ti. La traigo barata y limpia, cómprame el agua a mí. La traigo barata y limpia, cómprame el agua a mí. El aguador caserita ya llegó, agua para limpiar y tomar, también para cocinar. La traigo pura y limpita. El aguador caserita ya llegó, agua para limpiar y tomar, también para cocinar. La traigo pura y limpita. Caserita, vendo agua. Ay, casera, yo vendo agua. Caserita, vendo agua. Yo la traigo en el pipote. Caserita, vendo agua. Yo la subo al quinto piso. Caserita, vendo agua. San Isidro el Labrador. Caserita, vendo agua. Quita el agua y pon el sol. Caserita, vendo agua. No le tema la sequía. Caserita, vendo agua. La traigo de charco mono. Caserita, vendo agua. Ay, casera, yo vendo agua. Caserita, vendo agua. Caserita, vendo agua. Caserita, vendo agua. Caserita, vendo agua. Loles, loles, loles, loles. Caserita, vendo agua. Pedro Mena vende agua. Caserita, vendo agua. Arriba, muchacho. Métale, métale, métale. Caserita, vendo agua. Se retira el aguador. Caserita, vendo agua. Estamos aquí en Mundofonías oyendo músicas de cualquier momento, simplemente porque nos apetece, con motivo del 20 aniversario del programa. Músicas que nos han encantado a lo largo de estos años y que queremos compartir contigo. Hemos oído música de Bolivia, Manta, este grupo tan emocionante, y después hemos seguido con música de América Latina, de Cuba, con el dúo Los Compadres, ese dúo formado por Compay Segundo y Compay Primo, Francisco Repilado y Lorenzo Yerrezuelo, correspondientemente con esta pieza, un pregón de esos que cantan los vendedores por la calle, que ya no se oyen tanto, pero que en otros tiempos han sido muy habituales. En este caso era El Vendedor de Agua. Y venimos aquí a tierras ibéricas, donde estamos Juan Antonio y yo, para escuchar música de una ciudad que ha tenido mucha relación con Cuba, Cádiz. De allí era La Perla de Cádiz, nombre artístico de Antonia Gilabert Vargas, una cantaora flamenca que falleció con 51 años por un cáncer, bastante joven por lo tanto, pero que ha sido una referencia y sigue siendo muy imitada y muy recordada. Vamos a escucharla con unas bulerías que llevan por nombre De la Monería. Thank you. cita ni escribano ni el rey. Es cita ni escribano, que yo no puedo, primo mío, no mala. Que de lo que te quería y nada, lo que te quiero, que te quería yo cita. Recita, primo de morería. Ay, que yo tenía una ni y así que te vivita moradita ya de la morería. Ay, de allá de la morería, ay, guanona ley puso el cura, ay, guanona pasó vía. Ay, várgame un té, que me sirve lo como un cuando una patovía. Oíamos a la Perla de Cádiz con estas bulerías, esta artista de flamenco que es una de las que más nos gustan aquí en Mundofonías y que tiene una de esas maneras de cantar que tienen ese sabor añejo tan difícil de encontrar en la actualidad. Pues vamos a continuar también con otro delicatessen musical del pasado, mediados de los años 90. En Bélgica se fragua una confluencia de maravillosas voces de mujeres de origen africano bajo el nombre de Zap Mama. Si no recuerdo mal, este era su segundo disco, Zap Silma, que a su vez fue el primero que yo conocí en ese momento. Y bueno, igual que Bolivia Manta, igual que otras de las músicas que han sonado por aquí, pues esta canción en concreto en algún momento ha sido utilizada para algún indicativo, alguna cuña, alguna referencia sonora de nuestros programas. Así que vamos a escuchar a Zap Mama con esta preciosa pieza que abría su disco Zap Silma en el 94, voces como la de Magidol, Sabine Kabongo o Sylvie Nawasadio, la pieza titulada Furai. Mes amis, oh. Wow. Donc nous-mêmes tous ici, nous avons connu les difficultés, non? Wow. Donc nous-mêmes ici, nous voulons que les choses deviennent mieux, non? Wow. Wow. Il n'y a qu'à penser, il n'y a qu'à penser, il n'y a qu'à penser, il n'y a qu'à penser, il n'y a qu'à penser, à Brouo. Il n'y a qu'à penser, à Brouo. Whoa! You my friends. Yeah, yeah, yeah. Sometimes it's true, we have some worries. Yes, yes. Yeah, yeah. But you know, now it's time for change. Yeah. Yeah. And the only thing we got to do is we got to think positive. Getting positive, we getting positive, we getting positive, we getting positive. Bro, no, we getting positive. Bro, no, we getting positive. Abru wo. Fula ini wote. Fula ini wote. Fula ini wote. Fula ini wote. Fula ini. Fula ini. Fula ini. Fula ini. Fula ini wote. Fula ini. Fula fula ini. Hey, hey, hey. Fula fula ini. Hey, hey, hey. Fula fula ini. Il n'y a qu'à passer, Recordamos estas armonías vocales maravillosas de Zap Mama desde Bélgica, que fue donde se encontraron y grabaron este disco, y desde el año 1994. Todavía no había nacido Mundofonías, como sabéis ese nombre radiofónicamente eclosionó en el año 2008, pero el programa predecesor es del 2001, Mapa Mundi, pero ahí andábamos en otras aventuras radiofónicas y musicales. Quien nos habla concretamente en el programa Levando Anclas a través de F Radio, la programación radiofónica de la agencia F. Y me parece que ya nos vamos a tener que ir despidiendo, Araceli, en este programa tan bonito, tan especial. Bueno, yo creo que vamos a tener la oportunidad de seguir haciendo programas bonitos y especiales, ¿no? Claro. Durante que sí. El 2022. Y más allá. Y lo que nos echen, por supuesto. Pues con la siguiente pieza vamos a despedir este Mundofonías. Ya sabéis, un programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid, que puedes escuchar en alguna de las 50 emisoras que lo difunden o en nuestra página web mundofonías.com. Recuerda que puedes localizarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en el correo radio@mundofonias.com, y además nos encanta que nos escribas para darnos la felicitación por este 20 aniversario, y será un detalle por tu parte. Pues efectivamente nos despedimos y lo vamos a hacer con una música que hemos reciclado en los últimos tiempos para nuestra sección Mundofonews. Y digo que hemos reciclado porque también la utilizaba yo, fíjate, a principios de los años 90, cuando se editó el segundo recopilatorio de música de Zimbabue, en aquel momento, de la serie Zimbabue Frontline, un disco del año 1990. Ahí aparecía esta irresistible pieza de Jonah Moyo y de Vera Nguena, Como siempre, no puedo resistirme a hacer la gracia y el chiste porque esta música es de veras buena. Buenamón de Buenamo sería el título de la pieza con la que vamos a despedir esta edición de Mundofonías. Y también, no sé si este programa lo estáis escuchando todavía en el 2021 o ya en el 2022, en todo caso, os deseamos todo lo mejor para este nuevo año. Por supuesto que nos libremos ya del virus este dichoso. Y a vosotros y a vuestros seres queridos, a ustedes y a sus seres queridos, les deseamos, os deseamos, como siempre, salud. Hasta pronto. Zese unozida Saka ndicha zvitore pindi uze Ondi uze Ndezvipiko zvandicha ita Zese unozida Saka ndicha zvitore pindi uze Ondi uze Namukani ama yangu, ndiyo ino nditambuza Ndaka kurandiriro, apana ocha ndingaite Namukani ama yangu, ndiyo ino nditambuza Ndaka kurandiriro, apana ocha ndingaite Wenamu nde wenamu, ndakazvarwa ndakadaro Muri yedu ama yangu, hainavo kukwirira Wenamu nde wenamu, ndakazvarwa ndakadaro kunogarika kaiwe pandaka kuroora kumusha kwako zvaive kaizvo manyemwe Saka mudiwa ndisienda kadaro kana zvako